Ante que todo, disculpas por los que buscan y no ven en este nuevo disco temas que inciden al bien. Pero bien, ya Tyrone dijo: ahora le toca al Khan demostrar que a tu padre no se le enseña a ser hijo. Tus crucifijos no me afectan, tus influencias muestran puntos débiles, imbéciles quienes no aceptan que tengo el dedo en el botón. Que cuando quiero aprieto y sé la otra canción mejor que la anterior. Hace falta más que valor para enfrentar a la muerte. Puedes correr pero no puedes esconderte. Mi mente es un cóndor en picado con la carne. Hacia la cadena alimenticia de esta música. ¡Bra! De repente se trata de cada verde que ya rebelde, que aún no acatan normas establecidas por los rebeldes de sangre verde que hierve cada vez que el loop se devuelve. Mueren con letras que años atrás escribir. Otra que ahora por cierto leo y me da ganas de reír. Dicen que no soy real porque me compré los tenis con lo que soñaba mientras crecí, pero no había money. Mire a mí, me pueden hacer culto completo odiándome. Tengo el control de mi mente, vivo evaluándome. Sé dónde he fallado, pero sé también quienes me odian para luz interesante. Ante su friend, síndrome de llevar contrario a malaria. Personas varias que al nacer no se le puede estar ni con cesárea. Me apoya más afuera que en mi propia área. Típicos de estúpidos que no creen en su propia patria. Domino el beat como publicidad a ti. Cabalgo sobre él como una mujer sobre mí. Paso días sin escribir, pienso que se me acabó mi talento y luego me sale en verso diciendo que no, yo no lo busco. Brotando mi cerebro como el musgo entre la roca. Por la boca mueren cuando yo lo juzgo, rebusco. Cada rima hasta mi trago echar su jugo. Escribo guillotinas de la mentira, soy un verdugo. I walk through the valley of the shadow of death. I walk through no evil, never cause I'm already in. I walk through the valley of the shadow of death. I walk through no evil, never cause I'm already in. Trato de ser democrático, pero dudo de la capacidad de otros MCs, por eso me he cesado el yugo. Me invitan a improvisar y dicen que arrugo, ignoran que yo los ignoro al sonreír y lucir mudo. Imposible ser amable con un ser detestable, que mientras te abrazas te quiere ver comer cable. Por eso soy inmutable, con un falso medula, con cara cordero, pero el lobo la luz de la luna, con insomnio y en ayuna. Escribo este pasaje de mi vida, enamorado de los prados, de mi ira, tantos sueños en la mira. Aunque tú con mentiras quieras comer también de la presa que te asesina. Mira, te gusta el rap, apoyo dejando de rimar, pues mucha ayuda que evita estorbar. Detesto detestar, pero contigo voy a tener que aceptar, porque no puedo aceptar que ahora cualquiera quiera rapearse el objetivo. Se lo aconsejo como un amigo, es de caminar feo. Mucho tiburón por estos ríos, por eso sonrío cuando me piden ayuda, porque ayuda sería cortar su lengua sin duda. Como diosa desnuda, doctrina de Buda, interesante y excitante son mis coplas que acoplan locura. Siguen creyendo que fluyen como pez en laguna y morirán por la boca como pez en hambruna. Tengo a mi MC favorito como beatmaker, es como Kobe Shaquille en esa final de los Lakers. Es que ya no hay breaker, lo pongo a pasar aceite en cada track para que los que se ven de rap se me deleiten. Soy el ébola en el aire como la mierda en el guaire. Soy el que llegó con Lucifer al baile. No soy reencarnación de nadie, más bien de lo contrario, cuando muera pienso reencarnar en alguien. I walk through the valley of the shadow of death. I walk through no evil, never cause I'm already in. I walk through the valley of the shadow of death. I walk through no evil, never cause I'm already in. Conozco a varios que por suerte no los han robado, ni de muerte amenazado, ni una mano le han dado. Trabajo no han pasado, creen que la vida es un bacalao. Nunca han pensado que a tu pelado lo puede mandar a matar. Chao, viven equivocados, engulliéndose la luz, como si la vida real fuera su wall de Facebook. Pero guess who, you can trust even in you. Por tanto brujas te van a abolir como la esclavitud. Si tú, desde hace rato estás hablando, ignorando que las paredes oyen hasta lo que estás pensando. Me dijeron lo que dijiste, me saludaste sonriendo como si yo fuese bueno echando chiste. ¿Viste cómo te pesco sin buscarte, como caimán de boca abierta? Y tú solito directo a mi fauce para cepirse, antes que se me peguen ganas de cobrarme unos favores que me deben unos cuantos panas. Oigo a Tyrone y me dice que me calme un poco, o me haga el loco ríe y que le regale una foto a la chamita. ¿Qué crees que soy de comiquita? Y de mí solo escucho pensando en ti, y eso fue de vainita. Yo no confío ni en mi sombra, la cena está bonita pero full de chiripa bajo la alfombra. Menos mal, no suenan mis orejas cuando me nombran. No tendría que lanzar y cortarla para las anacondas para que se asombran. Deben estar acostumbrados que le meta el beat como gancho de mí por el costado. Me he ganado el respeto como debe ser, no como tú jalando bolas y pagando con tus reales el tren. Me exigen sinceridad de varón a varón, pero se ofenden cuando digo lo que son. Entonces corazón, te ofendo con sinceridad. ¿Ah? O te miento por educación. No tengo compón cuando compongo. Pongo saboco y uso el coco con tesón. Pasión y corazón con socorro con songo. Mambo toco y pongo poco sonos loco con mi don. Mi corazón tiene almidón para que no se doble cuando un cara noble lance su mejor traición. Ya me aburrí de esta canción, analízala tú mientras yo prendo un cigarro y preparo un ron. I walk through the valley of the shadow of death. I walk through no evil, never cause I'm already in. I walk through the valley of the shadow of death. For no evil, never cause I'm already dead. Muchos se unen, me van preguntando si lo mío era suerte o casualidad. No voy a decir lo que estoy pensando, porque casi todo lo que pienso se me hace realidad. Pero soy un tipo con poca paciencia, por eso nunca he dicho que no poseo debilidad. Bienvenidos a mi mundo de conciencia, pero también de muerte y arrechera acumular. Y al que no respeta, al que maldito preta. Si corta mis manos, gritaré mis líricas. Si corta mi lengua, rapearé con mímicas. Y al que no comprenda, y al que no se ofenda, anoten la fecha, olviden el destino. Se alzaron los que hacen de verdad hip hop latino. Yeah. Capú. En la música.